imposición de proyectos mineros. En México, la quinta parte del territorio está entregada al sector minero. En 2014, la Secretaría de Economía dio más de 32.000 permisos para llevar a cabo actividades de exploración y explotación minera en 36 millones de hectáreas, el equivalente al 20% del territorio nacional. Estos permisos tienen vigencia hasta en el año 2067. Las empresas mineras nacionales y extranjeras despojan y violan los derechos humanos de las comunidades indígenas y los núcleos agrarios al provocar diversos problemas desde enfermedades respiratorias hasta cáncer. Dividen a las comunidades al comprar a las autoridades. Dejan a su paso una gran contaminación de los suelos, el agua y el aire, ejerciendo la violencia, represión, asesinatos y el terror. Una mina pequeña gasta 50.000 litros de agua por hora, lo que gasta una familia campesina en 20 años. El pan fue la Panamá, en el pueblo ya llegó, quiso imponernos procede, y le dijimos que...